Hola, hola, hola mi gente, qué tal todo? Bienvenidos, bienvenidas a Digging with Dom, otra edición, volumen 7, uff, como vuela el tiempo, ¿no? Gracias por escucharme hoy, gracias por la semana pasada, estuvo muy chévere el programa y me gustó mucho la interacción, entonces pues... Yo estaba pensando cuál es la dinámica hoy. ¿Cuál será? No, hoy en Digging with Dom vamos a ponernos curiosos. Puedes preguntarme lo que quieras sobre los discos que tengo. ¿Cuál es el mejor, el peor, mi primer disco, mi placer culpable, lo que sea, lo que sea? Quiero que me corches. La verdad. No, pues tal vez no. Mandarme un mensaje. Mandarme una de esas preguntas que lo dejan a uno pensando. Escríbeme por Instagram, por mi página de Instagram o por mi WhatsApp. O por la página de Radio Estrendo Tinanzuka. Todos los que participan entran en el sorteo para un disco. Vamos. La próxima canción es una versión del Preso, que me gusta mucho porque es un poco psicodélico. Ese es el Preso, pero en versión órgano bailable. Saludos a la gente en Medallo que están escuchando. Saludos. Thank you. Estás escuchando Digging with Dom. Conmigo, Dom Descarga. Hola, hola, hola, hola. La próxima canción es para Ana María, nuestra ganadora de la semana pasada. Ella le gusta mucho la cumbia, ella le gusta mucho la cumbia peruana. Entonces, eso es para ti, Ana. Tú puedes reclamar tu premio hoy, yo creo. Hoy vas a pasar por tu disco. Entonces, eso es Juaneco, Danza de Paco. La danza de Paco por Juaneco y su combo. Están llegando las preguntas. Si quieres ganar un disco, solamente tienes que preguntarme algo. Ahí, mejor. Sí, ya saben. Hoy quiero que me corchen. Ya están llegando las preguntas. Y la primera pregunta es de Joel. Joel está cocinando algo sabroso. Él es un muy buen chef. Y la pregunta es, ¿qué te gusta cocinar? Pues, ¿qué te gusta poner cuando estás cocinando? Gracias, Joel, por su pregunta. Pues a mí me gusta pues cualquier cosa que me puede mover, que me puede dar energía, que me puede dar algo especial para experimentar en la cocina, algo así. Entonces, pues hoy voy a elegir algo tropical. Eso es un tema que me gusta mucho. Eso es Big Sat con un tema que se llama Ehui. Thank you. Big Sad, Big Sad, ¿qué tal, Joel? Estás cocinando con mucho sabor. Gracias por su pregunta. Ya están llegando las preguntas y estoy volviendo loco en mi cuarto buscando los discos de sus preguntas. Oye, muchas gracias. Ya, Nico, me corchaste. Qué buena pregunta tiene Nico. Oye, muchas gracias. Nico dice. ¿Cuál es lo más pesado como black metal que tienes? Ush, no, muy difícil para mí porque soy muy tropical, no. Mira, no tengo mucho de rock, no tengo mucho de punk, pero tal vez eso es especial para mí. Eso es una versión como. Pues como punkero del rock de la langosta. Entonces, eso es para ti, Nico. Muchas gracias. Tuve que buscar eso. Era una fiesta. Todos en la bahía. Alguien en la playa escribía. Rock and roll, rock and roll, langosta, langosta, langosta. Viva la langosta, que ya tiene rock. ya tiene el rock. Viva la langosta, que ya tiene el rock. Ya tiene el rock. Viva la langosta, que ya tiene el rock. Eso es para ti, Nico. No es tan heavy, no es tan heavy, pero es bien la langosta, ¿no? Bueno, si quieres participar hoy en el programa y en el sorteo, solamente tienes que mandarme una pregunta sobre los discos que tengo. ¿Cuál es el mejor, el peor? Lo que sea. Gracias por sus preguntas, Ana María, Juan. Viene sus canciones. Juan me preguntó, ¿cuál es una historia buscando discos interesante? ¿Cuál fue la anécdota como curiosa? Pues una vez fui a Santa Rosa de Cabal, un pueblito en Colombia. Y allá hay mucha música, no sé por qué, pero he tenido mucha suerte allá de encontrar discos. Y una vez estaba en la plaza preguntando a toda la gente ahí, ¿dónde están discos? ¿Tú conoces gente con discos? Tal vez hay alguien con discos acá. Y alguien me dijo, hay un señor que hay con muchos discos en una terraza. Y suertemente conocí a este señor y tenía estos discos, pero no, un lugar muy asqueroso. O sea, muchos cucarachas, ratones, aves. Entonces tuve que ir buscar, pero allá había joyas. Y eso encontré allá. Eso es un salsa venezolana. Eso es de shock latino. Se llama Amigo. Eso es para ti, amigo Juan. Gracias. Que brindo como prueba de amistad. Ya lo dijo Campo Amor en su versículo 1. Entre amor y el interés, más puede ser que ninguno. Si llegas a creer, cuando dicen que te quieren, que hay amigos por doquier, que sincera es amistad. Habrás dado un paso en falso, no olvides hermano amigo, que si hoy tú andas riendo, mañana es casi seguro que tan solo llorarás. Te lo juro que sí. Amigo de verdad, amigo el ratón, el queso. Ay, mira cosa buena. Estás escuchando Digging with Don por Brayo Estruendo Tinanzuca. Gran saludos a la gente de Medellín escuchando. Aló, aló. Eso fue Shock Latino, amigo. Gracias por su pregunta, Juan. Hoy en Digging with Don estamos poniendo curiosos. Puedes preguntarme lo que quieres, lo que quieres. Gracias por sus preguntas. Laura, ya viene su canción, pero eso es para Ángel. Ángel me preguntó, ¿cuál fue su primer disco? Entonces, pues cuando llegué en Colombia, escuché varias cosas, pero cuando escuché Frente Cumbiero, eso fue algo muy especial. Y la verdad, cuando vi el disco, pues como la caja de 7 discos de 7 pulgadas en la Aroma Records, pues yo compré este disco antes de tener una tornamesa. Entonces esta caja de 7 es muy especial para mí. Entonces esta próxima canción es Cumbia Tiope por Frente Cumbiero. Estás escuchando Digging with Dom, Digging with Dom. Eso fue mi primer disco que compré en mi vida. Gracias, gracias Ángel por esa pregunta. Hoy en Digging with Dom estamos preguntando lo que quieres saber sobre los discos que tengo. Ana María, me pregunto, ¿has dedicado una canción a alguien antes? Y estoy pensando y yo creo que no, yo creo que nunca. Entonces voy a dedicar esta canción para Laura. Esta canción escuchamos mucho cuando estamos viajando en Estados Unidos. Y a ella le gustó mucho y pues cuando encontré ese disco allá, pues no, estamos muy felices. Entonces eso es para ti, Laura. Splash against my hollow bones, that rocks my soul. Whoa, whoa, whoa. Looking back over my false dreams that I once knew, wondering why my dreams never came true. Is it because I'm black? Somebody tell me, what can I do? Oh Lord, oh, something is holding me back. Is it because I'm black? Yeah. In this world of no pity, I was raised. She worked so hard to earn every penny, yeah, yeah. Oh Lord, something is holding me back. Is it because I'm black? Is it because I'm black? Yeah. Oh, somebody tell me, what can I do? Will I survive? Will I survive? Will I survive? Will I survive? Will I survive? Así es, así es. Esa es Syl Johnson, Is It 'Cause I'm Black? Gracias por su pregunta, Ana María. Hoy en Digging With Dom vamos a ponernos curiosos. Si quieres preguntarme cualquier cosa sobre los discos que tengo, puedes preguntarme por Instagram. Mi Instagram es domdescarga. O por Brayo Estruendo Tinanzuca. Gracias por sus preguntas. Ahora, la próxima pregunta es sobre mi gusto por el gospel. Pues como en estos programas, pues siempre pongo tropical, cumbia, salsa, música de África, pero también me encanta el soul, me gusta el gospel mucho. Entonces, esta pregunta es de Laura. Laura pregunta, pues como, ¿dónde? Uy, se cayó. Están moviendo todo. Esta pregunta es, ¿de dónde viene su gusto para el gospel? Pues, eso fue. Pues es como historia larga, pues también corta. Pues mis padres son pastores. Entonces, pues como eso es fuerte, mi creencia como Dios y estas cosas. Pero no sabía que el gospel puede ser muy funky también. Entonces, por un sello, se llama El Número Group. Ellos sacaron varios discos compilados con, pues, como canciones puro funky. Entonces, pues, eso que quiero poner. Eso es Inspirational Gospel Singers, Same Thing It Took. Bien, bien funky. Ahora sí. Eso fue Inspirational Gospel Singers, Same Thing It Took. Oye, y no se queden callados. Mándame esas preguntas, lo que quieran. Mándame por Instagram, Dom Descarga. Vamos a seguir con un poco más gospel. What would you do? Oh, what would you do? Listo, listo, estás escuchando Digging with Dom. Tenemos unos problemas técnicos acá, pero todo bien, vamos a seguir, vamos a seguir. Tenemos unas preguntas más. Entonces vamos a poner unas canciones más y ya. Otra pregunta de Juan. Juan dice. Juan, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan? Juan dice: cuando usted está tocando en una fiesta, ¿cuál o cuáles son estas canciones que animan a la gente? Pues para mí algo como inesperado, algo como que la gente conoce, pero es algo como diferente, es como otra onda diferente. Entonces, la siguiente canción que voy a poner es una versión de Rombón Melón, pero de un grupo de Guadalupe, Les Vikings. Eso es Rombón Melón. Estás escuchando Digging with Dom. Gracias por escuchar, gracias por todas esas preguntas muy chéveres, muy interesantes. Tenemos tiempo para una canción más y con eso vamos a cerrar. Y con eso voy a dar una respuesta a dos preguntas. Entonces, hay una pregunta que de Ángel, pues el hermano de Ángel. Dice que ¿cuál banda o orquesta no puede faltar en una programación? Y otra pregunta de Ana que dice ¿cuál es el disco que yo tengo más cariño? Y pues como con estas dos preguntas, pues yo puedo dar una respuesta. Pues seguramente es el disco de Pantera, Gustavo García, el colombiano. Para mí es un disco que pues todas las canciones, ojos cerrados, están increíble. Yo puedo escuchar este disco y yo voy a poner Yo creo en todas las fiestas, todos los lugares en voy a tocar, voy a poner este disco. Entonces voy a cerrar con esta canción. Eso es Juicio Final, Serafín, por Gustavo García Pantera. Y gracias por todas las preguntas, gracias por escuchar esta edición de Digging with Dom. Gracias, mi gente. Lo que te voy a decir, óyeme bien, lo que te voy a explicar. Conmigo tú no te metas, esto te lo digo yo. Traigo las siete potencias, soy el hijo de Changó. Papá Dios me lo explicó. Y si a ti no te gustara, óyelo muy bien, mi hermano. Anda y ponte de rodillas con un rosario en la mano. Ruega por Dios soberano, pa' que no te burles de mí. Gracias, gracias a todos, a todos. Nos vemos la próxima semana, martes a las 6, solamente por Brayo Estruendo Tinanzúcar y a veces en Medellín en FM. Gracias a todos, todas. Chau, chau, chau, chau.